El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Conozcamos nuestros derechos. La Oficina por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación informa que el 10,2% de la población mayor de 6 años en Argentina tiene algún tipo de discapacidad. Más de 800.000 personas tienen discapacidad motriz, sumado a aquellas con movilidad reducida, transitorio permanente, niños pequeños, ancianos, mujeres embarazadas y personas lesionadas. La ley número 24.314 garantiza el derecho a un entorno inclusivo, libre de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte. Hagamos valer estos derechos. Esta semana continuamos con las receptorías del Defensor del Pueblo en el interior del país. Habíamos arrancado la semana pasada con Córdoba, vamos ahora para Rosario. Lugares donde la gente puede ir a presentar una queja, una denuncia, una consulta al Defensor del Pueblo de la Nación. En Rosario, el pasaje Álvarez 1516 de la localidad de Rosario para lo que es la provincia de Santa Fe. En Mendoza, Pedro Molina 447, código postal 5500, Mendoza, teléfono 0261-156-011-241. Y en Jujuy, con sede en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en Belgrano 969, oficina 26 y 28, y el teléfono 0388-431-0497. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Vamos a comunicarnos con el licenciado en Economía, Gustavo Doldán, que es el defensor del pueblo de Resistencia, en la provincia de Chaco. Él asumió este año la Defensoría del Pueblo Municipal y ha presentado el primer balance de gestión que de estos 6 meses que ha trabajado. Y por eso quiero que nos cuente, primero porque va a ser la primera entrevista que va a hacer para nuestro programa, y segundo porque, bueno, está estrenando el cargo de Defensor del Pueblo Municipal. Entonces quiero que nos cuente la experiencia y cuáles son los temas que están preocupando a la gente de Resistencia Chaco. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo está? Hola, Fernando. Bueno, un gusto estar al aire con ustedes. Cuéntenos cómo fue elegido Defensor del Pueblo de la Ciudad de Resistencia. Y te cuento, o sea, la figura del Defensor del Pueblo está creada hace 18 años en la Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia, pero se formalizó institucionalmente en diciembre de 2018 a través de un concurso de antecedentes, un concurso público, quedamos 17 candidatos a consideración. Y lo que es de remarcar es que el Consejo Deliberante y los 5 bloques distintos que componen el municipio nos votaron al doctor Rodrigo González y a mí por unanimidad. O sea, se pusieron todos de acuerdo para que nosotros podamos dar el puntapié inicial de esta institución. Eso es la estructura, la estructura de la Defensoría, somos 8 personas para 500.000 de habitantes que componen el ejido de Resistencia. Y elevamos ahora a consideración el presupuesto para el año que viene para poder tener un poquito más de aire y poder expandir, digamos, nuestra planta, nuestra estructura. Y elevamos nuestro primer informe oficioso, digamos, nosotros tenemos la obligación de presentar el informe anual. Sin embargo, nosotros queríamos demostrar en estos 6 meses todo lo que habíamos hecho, digamos, hablando rápidamente a pulmón, ¿no? Es de remarcar primero que se haya puesto de acuerdo el Consejo Deliberante local para elegir entre todos los bloques elegir un defensor. Eso es buenísimo y es un como quien dice, un ejercicio democrático que tendrían que tratar de imitar todos los bloques de todo el país, ¿no? Incluso a nivel provincial y nacional. Eso primero, por supuesto, para remarcar. Segundo, la experiencia de abrir una nueva defensoría. ¿Usted conocía cómo se trabajaba la defensoría? ¿Cómo llegó a decir que voy a presentar para Defensor del Pueblo? Y mira, la verdad, uno siempre tiene el apoyo de su esposa, ¿no? Yo te digo la verdad, no, yo venía del Ministerio de Planificación y Ambiente, ejercía el cargo en Relaciones Internacionales, en especialidad siempre para Relaciones Internacionales y Diplomacia. Y bueno, me presenté porque justamente la patrona, como decimos acá en el interior, sale que codale, animate. Y bueno, así fue como le ve a consideración mi antecedente. Obviamente tuvimos que dar un coloquio, tuvimos que hablar frente al público, exponer nuestras ideas, nuestro plan de trabajo. Y bueno, tuve la suerte y la gracia de Dios de ser aceptado para el cargo, ¿no? Para esta responsabilidad de esta institución. Que como siempre digo yo, los nombres no importan, sino lo que importa es que preserve la institución y yo soy un vecino más entre todos, ¿viste? O sea, vos me vas a ver de ropa informal en los barrios haciendo terreno más que adentro de una oficina. Sí, sí. Además, es como abrir la puerta de la oficina, ¿no? Abrir una nueva institución, generar, crear una nueva institución, crear, es decir, desde el lugar de trabajo hasta empezar a que la gente diga, ah, tenemos un defensor del pueblo municipal, le vamos a ir a consultar por tal tema, o le llegamos tal tema, o tenemos este problema, a ver si nos puede solucionar. Es decir, crear esa necesidad en la gente, es decir, estamos acá para atenderlo, ¿no? Sí, aparte, Fernando, ¿qué es lo que nosotros vimos en estos tiempos, digamos, ¿no? en este poquito tiempo de funcionamiento? Uh-huh. Amén de que, como se dice automovilísticamente, estamos hablando, pero lo que quiere el vecino justamente es que se le solucionen los inconvenientes que tienen. Nosotros tenemos, como te dije, 500.000 de habitantes, tenemos sí. Muchos barrios, casas y ferias, y bueno, entonces hay problemas, viste, con agua o limpieza de zanjas, cunetas, que bueno, presentaron sus informes y no tienen respuesta de la municipalidad o una respuesta formal de cuándo lo van a hacer. Entonces nosotros lo que primamos es el diálogo y las buenas relaciones. Vamos, hablamos con los funcionarios, tratamos de que la vía judicial sea la última instancia. Sí, sí, sí. Favorecemos primero el diálogo entre, digamos, las autoridades municipales o los entes, por ejemplo, AMET, que vendría a ser agua, ACCHEC, que vendría a ser luz, siempre y cuando podamos dar una mano, porque también hay un defensor del pueblo provincial. Sí, sí, el doctor Corregido. Con el cual también trabajamos, sí, sí, Gustavo Corregido, uh-huh. Doctor Corregido, con el cual trabajamos también en conjunto. La idea es justamente sumar fuerzas sin importancia partidaria para que el vecino pueda salir adelante en sus reclamos y porque ¿qué es lo que quiere? ¿No inundarse o tener agua o que, a ver, que hagan el mantenimiento de las calles? En fin, pequeñas cosas que van pidiendo por medio de actuaciones a la municipalidad, y a veces la municipalidad o comete una omisión o lo pospone por X razones. Pero ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos? La forma de trabajar, digamos, de la defensoría, uno de los pilares en los cuales yo hice hincapié, es la comunicación fluida con el vecino o con los presidentes de las comisiones barriales. Uh-huh. O sea, se va haciendo, nos van informando de que van a entrar tal día a trabajar, nosotros le informamos al vecino y a la vez pedimos que él nos informe cuando están ahí. Sí, entonces sí, sí. Vamos haciendo verificación en terreno, nos hacemos conocidos con uh-huh. la gente que está trabajando, y con eso favorecemos el diálogo fluido y la buena relación. Claro. Las comisiones barriales funcionan como una especie de fuente de información, ¿no? Levantan, como que dice, las quejas, y a su vez después también informa cuando se soluciona el problema o no. Es un buen trabajo. Tiene el deber de presentar una nota formal uh-huh. de pedido formal uh-huh. de intervención a la municipalidad, uh-huh. y ante la falta de respuesta de la municipalidad a cualquier ente, uh-huh. nosotros ahí decimos, no piensa que a veces intervenimos de oficio con las situaciones graves, uh-huh. pero por ejemplo en el de ahorro, que acá tenemos muy separados, o sea, las defensorías, claro. ahí derivamos la defensoría de niños y tenemos una cuestión de uso, pasamos a la defensoría de niños, con la cual también trabajamos en conjunto y compartimos las instalaciones. Acá, digamos, tenemos un poquitito más separadas lo que son las defensorías, y nosotros nos abocamos directamente al trabajo de lo que es las obras de la municipalidad. Claro, bueno, leí acá finalizando que cerca del 78% de los casos que se han presentado han sido resueltos, con lo cual es muy buen número, y bueno, y pone la buena predisposición también del trabajo de la defensoría y la respuesta, en este caso, de la municipalidad, ¿no? Sí, Fernando, yo te digo, o sea, hay muchos entes trabajando, hay un equipo Hábitat que se dedica a limpieza y ambiente. El mérito no es de la defensoría, el mérito es de las instituciones, del personal municipal, de la gente que viene y se corta el árbol, que mantiene la zanja, de los vecinos, del presidente de las comisiones barriales. Como te dije al principio, el adjunto y yo somos personal temporario que el día de mañana tenemos que volver a ser vecinos. Lo importante acá es que se preserve la institución. Por eso es que hablábamos, y es algo que siempre remarcamos junto con los bloques que trabajamos en el consejo, con los concejales y con el el presidente del consejo, el maestro mayor de obra, Gustavo Martínez. Decimos que lo importante es que se preserve la institución. Nosotros somos temporales, somos sí. los que nos toca dar el puntapié inicial en esta defensoría. Uh-huh. Y la verdad, estamos al servicio de la gente. O sea, nosotros atendemos el teléfono, vamos, nos la pasamos más en terreno, esa es la realidad. Capaz que tardamos un poquito en responder, pero al otro día se nos estamos comunicando con vos, Fernando, para decirte: usted me llamó, sé cuál es su necesidad, bueno, vamos a ir a visitarlo. Así podemos apreciar in situ cuál es la necesidad real de la que usted está solicitando. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces, licenciado Gustavo Doldán, defensor del pueblo de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, capital de, además de la provincia de Chaco. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fernando, y un abrazo a todos. Saludos, hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.